A continuación presentamos Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. Ubicadas en las cumbres de la séptima cadena de mesetas están las salas de resurrección de Edentia, en la que despiertan los mortales ascendentes de la segunda orden modificada de ascensión. Estas cámaras de reensamblamiento de las criaturas están bajo la supervisión de los Melquisedec. La primera de las esferas de recepción de Edentia, como el planeta Melquisedec, cerca de Salvintón, también tiene salas especiales de resurrección, en las que se reensamblan a los mortales de las órdenes modificadas. Acabas de escuchar Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.